chuta. Pintaba que la gorra te queda justa. Él siguió sus pasos, el gil nunca lo dudó, y ahora en las esquinas vigilando se lo vio. Sos terrible.